LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana vamos a ponerte al día con toda la información que nos ha dejado la jornada de liga en primera y segunda división. Comenzamos mirando a nuestros equipos. En la Comunidad de Madrid, el Atlético de Madrid, en esta segunda jornada de liga, pues no conseguía la victoria en casa ante el Racing de Santander, un triste empate que le deja todavía en la zona baja de la tabla clasificatoria. El Atleti fue incapaz de derrotar en casa a un Racing de Santander que además se quedaba con 10 después del descanso. El Atlético de Madrid que demostró que esta temporada, pues bueno, de momento no ha comenzado la cosa demasiado bien, no pasando del empate ante un Racing de Santander en casa que jugó con 10 toda esa segunda parte, como decíamos antes, y donde incluso el equipo de Santander fue mejor cuando estuvieron en igualdad, aunque menos mal que fue el día de Jurado, que fue el mejor del Atlético de Madrid, conseguía adelantar al equipo rojiblanco en el minuto 43, y donde luego Serrano, al borde del descanso, empataba el partido condenando al Atlético de Madrid a intentar llevarse los puntos, pero infructuoso los intentos, el gol de Serrano en el minuto 46. En un partido donde Abel Resino dejaba a Forlán en el banquillo. Y luego sentó al Kun Agüero, quedándose el equipo sin argumentos para intentar llevarse los tres puntos en casa. Un Atlético de Madrid que sufrió mucho también por ese lateral diestro donde Valera no tuvo su mejor día. El Atlético de Madrid que jugó con Asenjo, Valera, Juanito, Ufalusi, Antonio López, Clever Santana, Asunsao, Sinama, Jurado, Simao y Agüero. Como once titular, entraron en el terreno de juego Forlán, Reyes y Keco a lo largo del partido. Keco, el canterano, que fue de lo mejor, por lo menos lo intentó, no se escondía. En una jornada marcada por esas manifestaciones de los seguidores rojiblancos, hartos ya de la política del club, y donde unas 5.000 personas participaron finalmente en esa manifestación contra la familia Gil y Cerezo en la zona del Fondo Norte y en la puerta cero del estadio Vicente Calderón antes de que comenzara el partido. Y las frases del partido, en palabras de Abel Resino, técnico del Atlético de Madrid, resignado por ese empate y por haber conseguido tan solo un punto en estas dos primeras jornadas, dijo que hay que levantar la cabeza y seguir trabajando. Pues ahí está, los datos del equipo rojiblanco en esta segunda jornada de liga, el primer partido en el Calderón del Atlético de Madrid. Y ahora sí, vamos a por el resumen, los resultados que nos ha deparado esta nueva jornada en Primera División, nuestra central de datos. En la segunda jornada de liga se han conseguido 26 goles, de momento acumulados 50, uno menos que en la temporada pasada. Y donde los resultados y goleadores fueron los siguientes: Atlético de Madrid 1, Racing de Santander 1. El Atlético de Madrid que no consigue encontrarse con la victoria. El Racing que jugó con 10. Jurado estuvo francamente bien. Bronca de la afición al equipo y al palco. Jurado marcaba en el 43, Serrano empataba en el 46. Getafe 0, Barcelona 2. Decidieron los cracks. Aparecieron Ibrahimovic y Messi con la aportación de Iniesta, que salía desde el banquillo ya recuperado de su lesión. Le dieron los tres puntos al Barça. Dos remates del Getafe se fueron al palo. Debutó Chigrinsky en el FC Barcelona. Además, Español 0, Real Madrid 3. El juego del Real Madrid pudo con el Español, con un gran partido de Kaká. Cristiano Ronaldo salió y marcó. Y Granero demostró que tiene que estar en el 11 titular. Granero en el 38, Guti en el 77, Cristiano Ronaldo en el 90. Sevilla 4, Zaragoza 1. El Zaragoza, que apareció con muchos bríos fue perdiendo punch a lo largo del partido y terminó doblando la rodilla ante un buen Sevilla. Doblete de Luis Fabiano. Dos goles del partido, Conco en el 7, Arizmendi en el 32, empataba para el Zaragoza, pero luego apretó el acelerador el Sevilla. Con doblete de Luis Fabiano en el 45 y 85, Perotti se sumó a la fiesta con un golazo en el 57. Deportivo de La Coruña 1, Málaga 0. Después de esos 81 minutos de máxima igualdad, llegó un zapatazo de Luis Felipe desde 25 metros que se coló y decidió el partido. El gol de Felipe Luis en el minuto 81. Y en otro partido muy igualado, marcado también por la lluvia, Villarreal 1, Mallorca 1. Una fuerte tormenta convirtió el Madrigal en una balsa que luego acusaron los dos equipos, más el Mallorca. El Villarreal conseguía un punto en casa ante un buen Mallorca. El gol de Rossi en el 53, Borja Valero empataba en el 74. Sporting de Gijón 1, Almería 0. Gol de Diego Castro y 3 puntos para el Sporting. El Almería sin acierto en los metros finales, sin alternativas de juego, estuvo siempre a merced del Sporting de Gijón. El gol de Diego Castro en el minuto 6. Valladolid 2, Valencia 4, la goleada de la jornada. Y donde muy buenas sensaciones dejó el Valencia a domicilio, con un tridente letal, Mata, Silva y Villa. Digno el Valladolid, pero que no pudo con el aluvión ofensivo del Valencia. O a la contra, las mil maravillas. Los goles, Silva en el 10, Naucet 31, Villa 34, Mata 45, de nuevo Villa en el 55 y Manucho marcaba también para el Valladolid en el 65. Y en el partido que cerraba la jornada, Jerez 0, Atleti de Bilbao 1. El Jerez se hizo un gol en propia meta y finalmente fue definitivo. Además se quedó con 10. La victoria de el Atleti de Bilbao, el gol en propia meta de David Prieto en el minuto 31. Estos resultados que nos dejan la clasificación ahora mismo encabezada por el Barça, 6 puntos. Real Madrid es segundo también, 6, al igual que Valencia y Atleti de Bilbao. En UEFA estarían Mallorca con 4 y Málaga con 3. 3 puntos también para Sevilla, Getafe, Depor, Tenerife, Zaragoza y Sporting. 2 puntos para el Villarreal. Un puntito para Osasuna, Almería, Valladolid, Racing de Santander y Atlético de Madrid, este en puestos de descenso, mientras que el descenso directo sería para Jerez y Español, los dos con 0 puntos. La tabla de goleadores en primera división la encabeza Soldado. Después de ese hat-trick conseguido en la primera jornada es Pichichi. 2 goles llevan Cristiano Ronaldo, Villa, Arizmendi, Mata, Luis Fabiano, Pandiani y Zlatan Ibrahimovic. Y donde además la próxima jornada, este próximo fin de semana, 19 y 20 de septiembre, que nos va a dejar los siguientes enfrentamientos. Deportivo de La Coruña, Español, Mallorca, Tenerife, Osasuna, Sevilla, Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Villarreal, Zaragoza, Valladolid, Almería, Getafe, Málaga, Racing de Santander, Real Madrid, Jerez y Valencia, Sporting. Se pierde en la próxima jornada por Roja, Monreal y Nekunam del Osasuna, Mendoza del Jerez y Crespo del Racing. Esos son los números de la primera división. Bajamos un peldaño, nos vamos a la Liga Adelante. Hablamos de segunda, donde se han conseguido este fin de semana 28 goles. De momento acumulados 75, 5 menos que en la temporada pasada. Los resultados y goleadores fueron los siguientes: Betis 3, Recreativo de Huelva 0, con goles de Sergio García en dos ocasiones, uno de ellos de penalti, y Cafa. Elche 2, Salamanca 2, con goles de Salva, Sevilla, Linares, Carleto y Santos. Murcia 1, Huesca 1, con goles de Camacho de penalti y Natalio. Girona 1, Rayo 1, con goles de Piti y Juanma. Villarreal B 1, Hércules 0, el gol del Villarreal B de Marco Rubén. Castellón 3, Albacete 5, 8 goles en este partido. Goles de Pendín, Estuani en tres ocasiones, Mantecón, Sales, Hidalgo y Ulloa de penalti. Celta 1, Levante 1, con goles de Chisco, Muñoz y Saulo. Nastic 1, Real Sociedad 2, con goles de Aguirreche, Roberto y Bueno. Las Palmas 1, Numancia 0, con gol de Javi Guerrero. Y Real Unión 1, Cartagena 1, con gol de Víctor de penalti y Goicoechea. En el único partido sin goles, Cádiz 0, Córdoba 0. En segunda división, donde buscamos la clasificación, nos encontramos al Cartagena líder con 7 puntos en solitario. El Betis es segundo con 6, Numancia tercero con 6, estarían en ascenso. A las puertas 6 puntos también para Albacete y Recre. 5 puntos para Huesca, Salamanca y Las Palmas, al igual que la Real Sociedad. 4 puntos para Rayo Vallecano, Nastic, Hércules y Villarreal B, al igual que el Córdoba. 3 puntos tiene el Levante. 2 puntos para Celta, Girona, Cádiz y Murcia, este en descenso, al igual que Real Unión, Castellón y Elche, todos estos con un punto. La próxima jornada en segunda división, para el sábado, 6 partidos, Huesca, Nastic, Numancia, Murcia, Levante, Elche, Córdoba, Celta, Cartagena, Castellón y Rayo Vallecano, Real Unión. El domingo se completará la jornada con otros 5 partidos, el partido del Plus, el Hércules Cádiz, a la vez que el Real Sociedad Girona, Salamanca Las Palmas, Recreativo Villarreal B y Albacete Betis. Con los datos de primera y segunda división, ahora sí podemos repasar la quiniela de la jornada, donde, bueno, va a dejar premios interesantes. En la casilla 1, Español Real Madrid 2. Casilla 2, Jerez Athletic de Bilbao 2. Casilla 3, Villarreal Mallorca X. Casilla 4, Tenerife Osasuna 1. Casilla 5, Sevilla Zaragoza 1. Casilla 6, Valladolid Valencia 2. Casilla 7, Sporting Almería 1. Casilla 8, Getafe Barcelona 2. Casilla 9, Atlético de Madrid Racing X. Casilla 10, Murcia Huesca X. Casilla 11, Elche Salamanca X. Casilla 12, Cádiz Córdoba X. Casilla 13, Betis Recreativo 1. Casilla 14, Real Unión Cartagena X. Y en el pleno al 15, Deportivo Málaga 1. Tenemos 12 acertantes de 15 aciertos, van a cobrar 204.675 euros. 26 de 14 cobrarán 46.758. 948 de 13 cobrarán 854. 13.000 de 12 cobrarán 59 euros. Si te has quedado con 11 vas a cobrar 7,90 y si tienes 10, 1,94 €. Ahí lo tenemos, todos los datos. Primera, segunda división. Y esta semana fútbol, vuelve la Liga de Campeones. El martes el Atlético de Madrid recibirá en el Vicente Calderón al Apoel a las 9:15. Ese mismo día el Real Madrid visitará el Zurich a la misma hora, 9:15. Partido del Atlético de Madrid por Gol TV, el del Real Madrid Televisión Española. El miércoles turno para el Inter de Milán-Barcelona a las 9:15 las autonómicas y para el Sevilla Unirea a las 9:15 Gol TV. Además el jueves hay la Europa League, la Copa de la UEFA antigua. Lille-Valencia a las 7 Telecinco, Atleti de Bilbao-Austria de Viena a las 9 Canal Plus y Villarreal-Levski a las 9 también Canal Plus Liga. Ahí estamos, te ponemos al día, el mejor fútbol para ti como cada semana, todos los datos que nos ha dejado la jornada, los datos de nuestro equipo. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, lavidaenrojiblanco.com, tu punto de encuentro.